uno de los músicos más influyentes del rock argentino. Vos te reís porque sabes que no. Daniel Melero, el 7 de octubre, por primera vez en Santa Fe, presentando su nuevo trabajo por... Me calmarás con tu voz. Entradas anticipadas en el Foro Cultural de la UNL. Organiza Universidad Nacional del Litoral. Próxima fecha, Palo Pandolfo. Soy tu fantasma. Nada importa si hay amor, es una mentira atroz. Ya verás, tu vanidad te devoró. Cualquier cosa puede ser mejor, lo verás. Pues no hay nada, nada angelical. Esta nueva era es solo promoción. Esto es bueno, eso es malo. Esto debe hacerse, aquello no. Son las 5 de la tarde y 34 minutos en la República Argentina, y desde la ciudad de Santa Fe de la Veracruz, capital de la invencible provincia homónima, tenemos el gusto, el placer de saludar, de recibir, de estar con nosotros, de compartir, de poner en el aire de FMX en esta tarde de martes, en los tangos fatales, con toda la audiencia de X Zoofrénicos de esta radio, al señor Daniel Melero. Muy buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, lamento no tener una voz acorde con tan buena presentación. Oh. Bueno, estoy saliendo de una faringitis. Creo que voy a llegar en óptimas condiciones al show, de todas formas. Pero qué garrón. Pero dicho en criollo, qué garrón. Daniel, sabemos, y es más, yo te voy a entender como locutor, sabemos lo que es cuando uno tiene una presentación, trabajar, laburar con la voz, pero sabemos también que vos de estas, o sea, ya vas de oficio, sí, ¿viste? A esta altura del partido. Sí, eso es cierto. Igual, asumir cada cosa como un desafío también es bello. Uh-huh. Y la verdad que a mí me encanta estar tocando en el interior de Argentina. Ajá. Uh-huh. Es un plan que nunca había podido realizar y que de alguna forma me interesa mucho más que tener una proyección internacional. Uh-huh. ¿No has sido de salir mucho hacia el interior? No supe lograrlo. Uh-huh. Hubo ocasiones en que no quise hacerlo. Uh-huh. Pero... en los últimos años quería lograrlo y no podía hacerlo, y ahora está pasando, y eso me gusta mucho. Ah, mira vos. Sí, sí, te confieso, inclusive desde los encargados debemos haber tocado solo en Capital, por ahí, en el Gran Buenos Aires, y una vez en Mar del Plata, que fue un caos ese show, y después, prácticamente yo, no sé, recuerdo una vez Córdoba, botellas de agua con picho, los mordidos, bueno, eso es punk, Daniel. Barro, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Esa es una actitud punk. Yo te digo que ciertamente prefiero a veces un público que reacciona de esa forma que el público abúlico que ve todo. Ajá. Y como que todo sirve. Uh-huh. Ese público ni, que no te dice nada. Hay un lugar donde no apruebo la violencia, no. Digamos, uh-huh. Pero la prefiero a esa cosa que, no sé, que parecen peces a veces. Uh-huh. Creo que un tipo que me tira una lata de paté, me tiró el almuerzo, tiene toda una opinión sobre mí, y lo valoro. Bueno, es increíble realmente las revelaciones que nos estás haciendo. Lo cierto, creo que se perdió el almuerzo, yo guardé la lata de paté como un trofeo. Bueno, mira, de todos modos, vení tranquilo, sin ningún tipo de protección, que no va a pasar eso, acá a Santa Fe. Esto es otro. Porque no te van a tirar con nada. Además, es un contexto universitario. El error era mío en esas situaciones. O sea, ¿te parece, che? Me planteaba de alguna manera como una provocación, cosas de la juventud, ¿viste? Mira vos. Mirá vos. ¿Cómo va la vida, Daniel? Era una, la, así como la primera pregunta que tenía para hacerte. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo vas con la vida? Bueno, este mira, momento? Para mí la vida es una experiencia horrenda, pero como sé que va a terminar, y disculpa la voz una vez más. Está fantástico. Mi impresión es que uno tiene que vivirla, porque total del otro lado te vas a ir. Entonces esa es la única certeza que tenemos es la muerte. Uh-huh. Y es maravilloso entonces poder jugar con las posibilidades que da la vida. En ese sentido yo siento, el otro día pensaba, ¿no? Uh-huh. Inclusive creo que viendo a los Simpson me sucedió esto. Sí. Cuando uno traiciona las ilusiones del niño que tenía dentro de sí mismo. Y me puse a pensar sobre mi vida. Ajá. Y realmente creo que no lo traicioné. Lo cual no quiero decir que sea bueno. Uh-huh. Pero de alguna forma, mi vida se ha desarrollado dentro del contexto de las ilusiones de ese niño, de ese adolescente. Uh-huh. No me puedo imaginar en una charla hipotética con Mederito y que le diga, uh-huh, pero al final no hiciste lo que queríamos que hicieras. Uh-huh. Y con los defectos con los que lo hice, con los errores, porque accionar, cualquier acción es un error, pero a la vez son necesarias, creo que no traicioné a ese niño, a ese, uh-huh, a ese adolescente que pensaba que por ahí podía ser músico, uh-huh, a esa, que podía haber un otro lugar, y nada, la vida entonces va sobre esos carriles, uh-huh, a esa trabajando patria, siempre con artistas que aparentemente no le importan a nadie, hasta que importan, y a veces con artistas como ha ocurrido ya muchas veces y sigue ocurriendo, que le importan demasiado a las personas y no miran lo chiquitito, ¿no? Uh-huh. Pero un poco te podría decir que con distintos sonidos siempre en la misma. Siempre en la misma, claro que sí, porque al no haber traicionado, entiendo yo, a esa niñez y a esa adolescencia, sí, que tenía que ver con el otro lugar, ¿viste? El rock es una fidelidad, es pertenecer fiel a la patria a la que pertenecemos. Bueno, digamos, si el cuerpo es una patria, estoy seguro que cambió como cambian las naciones. Uh-huh. Pero uh-huh, no traicionó su constitución. Claro, el sentimiento. Sí. Y bueno, eso Daniel, es el hecho artístico en sí, el hecho artístico genuino, ¿verdad? O sea, si no sería, sí, genuino, pero no sería arte. A la vez también tiene que ver con otros parámetros que no son los artísticos, te quiero decir también, con la vida personal, uh-huh, que tengo. Que, digamos, yo soy una persona de circuitos muy pequeños. Pero tu vida es arte, o tenés, sí, una vida. Sí, sí, sí, sí. O es la intención de ello. Ajá. O la búsqueda. Pero sin intentarlo a la vez, encontrándolo. Ajá. Yo no, por supuesto que sí soy curioso y todo eso, pero no busco ser un artista, porque creo que además está muy sobrevalorada esa palabra. Uno es un artista a veces con mucha suerte. Uh-huh. Creo que la mayor parte del tiempo uno inevitablemente se expresa. Pero y después dependerá del público, de la gente, sí, de los demás, de ese mundo exterior. Es muy importante. Si tu modo de expresarte es interesante, sí, o no. Uno también desarrolla habilidades porque el arte es político también, claro, digamos. No hay sonido, por ejemplo, en el caso de la música, uh-huh, todos los sonidos son políticos. Uh-huh. Nunca lo había pensado así. De pero todos los sonidos, cualquier sonido, desde que un golpe, sí, un sonido sutil, el sonido del tren, los sonidos son políticos, expresan, cuando vos los pones en un disco, digamos, cuando vos lo transformás en hasta el sonido de la calle, a modo como si fuera un Duchamp del sonido, digamos, ¿no? Lo colocás adentro de lo que intitulás como obra, hay una política ahí. Cuando haces Rhythm and Blues, hay una política ahí. Cuando hablas de los pibes de la calle, hay una política ahí. Seguro. Cuando hablas del espacio sideral, hay una política ahí. Digamos, más allá de si uno toma comunión con esas políticas, existen en cada sonido, en cada palabra, en cada canción. ¿Qué desearías que escuchase la gente en este momento, viste, musicalmente? Vamos a fijarnos en la música para poner un parámetro. Bien. Viste, de esta, digamos, de esta cosa. Yo creo que yo soy la gente, también vos sos la gente, ¿viste? Es muy difícil el asunto la gente, ¿no? Es como cuando en el diario ves que dicen... Tal cual. Crearon... Tal cual. ¿Quiénes crearon? ¿Quiénes? Ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿No? Y uno creo que no debe apartarse de la idea de que somos todos gente. Ahora, ¿qué desearía? A mí me parece que la gente más... Yo desearía que la gente, más que escuchar un tipo de cosa, tuviera acceso a la educación. Y a la educación, que significa no ser pavloviano, no tener reflejos condicionados, poder decidir por vos mismo y no por presiones. O por repetición. Sí, o sea, que alguien sepa discriminar que no es necesario de ninguna forma estar con la mayoría para sentir que tiene razón, porque razón tienen todos y verdad no existe. Y creo que en esta era de internet, suponete, sí, la falta de curiosidad y cómo se acepta lo que se escupe desde los medios, lo que se vomita desde los medios, sin desconfiar. Me parece que está vinculado a que no hay una educación de la posibilidad. Por ejemplo, cuando yo tenía 17 años, a las 10 de la noche, en Canal 13, supongo que se llama igual, daban Cosmos. Ahora dan, no sé, el programa de Tinelli, no sé cómo se llama. Sí, Bailando por un Caño. Bueno, sí. Listo. Y mis viejos, que clase media baja, yo, colegio público en Flores, veíamos a Carl Sagan. ¿Está claro? Sí. Y la televisión era una mierda también, ¿eh? Pero eso es un plan político. Y creo que solamente... Y es un plan político que la gente no tenga educación. Yo lo que desearía es que si alguien decide seguir escuchando lo que escucha, lo haga porque tiene la decisión personal de hacerlo. No me parece que la gente tenga que cambiar. Pero sí... saber que lo decidió y por qué. Claro, que no se lo impusieron. Daniel, me nombraste recién a internet y, bueno, vos sos una persona que está muy vinculada a las redes sociales. y a la comunicación, y además has trabajado pero y has desarrollado muchísimo todas esas tecnologías de la comunicación y de las redes sociales, y estás siempre presente además en tus letras, en tus canciones, sí, el sí. MySpace. Vamos a decir una cosa, que celular, las redes sociales, sí, celular para mí es un epítome, aunque no se nota tanto como en el otro tema, creo que has dado en la tecla. O sea, celular soy yo, no un teléfono. Claro. Vos sos celular. Uh-huh. Nosotros somos celulares. Pero, digamos, las redes sociales yo no pertenezco. Yo no tengo Facebook, yo no tengo MySpace. Ah, mira qué loco. Yo no tengo Fotolog, son todos falsos. Uh-huh. Te voy a decir una cosa. Varios son buenísimos, o sea, si yo los hiciera serían peores. Claro. Pero ninguno es mío. Mi red social es muy pequeña y tiene que ver con quiénes hablo por Skype, uh-huh, con quiénes me comunico de computadora a computadora. Uh-huh. Mis redes son personales más, uh-huh, que sociales. No de Microsoft. Cero Microsoft. Uh-huh. Entonces, pero digamos, para mí ya, igual, cuando pienso que Mac tenía como bandera la bandera pirata y ahora quieren que la gente pague música, uh-huh, me parece una locura también, es como lo de Cosmos y Tinelli. Claro. Pero sí, yo, todos esos Facebook, esos MySpace, no son míos. Uh-huh. Es gente que... porque vos fíjate, hay un gran énfasis hacia que la gente nos pueda compartir información, le hace poder bajar música que otro tiene en su blog, en su computadora. Uh-huh. Y lo tildan de piratería, cuando en realidad se trata de información compartida. Uh-huh. Ahora, cualquiera puede decir que soy yo, impersonarme y relacionarse con gente que cree que soy yo, y nadie protesta por eso. Entonces, quiere decir que el robo de identidad está bueno. Ajá, está aceptado. Pero está compartir información no. Ajá. Y me parece que es grave eso. O sea, además, por yo no daría de baja ninguna... A mí Internet me gusta como objeto mentiroso. O sea, me encanta saber que es un objeto mondo, que lo que está ahí siendo dicho. No me puedo conformar con el Wikipedia que vea un día. Uh-huh. O sea, tengo que tener la conciencia de investigar. O sea, más que surfear, bucear. Claro. Uh-huh. Pero, es muy curioso que si yo fuera tan tonto de querer dar de baja esas redes sociales mías falsas, sí, yo tendría que darle todos mis datos a ellos yo tengo, uh-huh, que explicarles todo quién soy, dónde vivo, cómo mi número de mi tarjeta, uh-huh, de crédito, todo, sí, sí, sí, para que se pueda dar de baja mi falso, por ejemplo. Claro, Facebook, entiendo. Sí, tenés que entregar toda tu verdadera... Y hubo un episodio que a mí me marcó, no sé si me estoy extendiendo demasiado. No, por favor, es lo más interesante. Pero yo, en la adolescencia, en la misma época de Cosmos y hasta un poco antes también, sí, mi mejor amigo, con el cual hasta, qué sé yo, que nos considerábamos como hermanos, uh-huh, bueno... Un día, tarde a la noche, cometí esos errores que cometemos todos, de googlearnos, y llegué a un Facebook de un falso menero, en donde la madre de este amigo mío le contaba al falso menero, hacía ya unos días se lo había contado, que sí, mi amigo había muerto. ¿Qué hacemos con eso? Uh-huh. Vale... Más, es mejor socialmente el dolor de esta mujer que a la que ni siquiera le contesto, uh-huh, y que se comunica con un melero falso, uh-huh, o que un pibe baje la discografía de los Rolling Stones, uh-huh, uh-huh, y a mí me parece que esto es mucho peor. Uh-huh. Es va por el lado de la identidad, no del compartir, sí, archivos. Sí, sí, sí. A mí me parece que Además, realmente, eso no es información. Eso es confusión. Confusión. Y deliberada. Daniel, ¿cómo ves el futuro formato del disco? ¿Va a ser virtual? ¿Van a seguir los CDs? ¿Van a volver los vinilos? ¿Va a aparecer otra cosa? Que nunca un formato sustituyó a otro completamente. Probablemente, qué sé yo, sí, el este que se ponía en los autos, el de 8 canales, ¿cómo se llamaba? Ese es el magazine. El magazine. El cassette han entrado, francamente, en desuso. Pero también tardaron mucho en irse, y hay gente que compra todavía eso. Sí. Muchos taxistas. Sí, y muchos que se hypean en lo extraño o en lo, digamos, en lo inusual, cosa que de última no me molesta. Pero para mí el futuro yo creo que va a seguir habiendo durante bastante tiempo. Claro. La pieza sólida, el hardware, digamos, el disco, el vinilo, el CD o el DVD, van a seguir existiendo. Y después va a estar, me parece que ya está circulando esto, me parece que es muy posible que empecemos a ver cada vez más discos en pendrive de manera nativa, que probablemente tengan un código con el cual, si tenés la pieza original, que también será hackeable, sí, por supuesto, puedas, como como, digamos, como anzuelo para que vos piques esa pieza, tener también el formato Te va a dejar bajar más data para que metas en ese pendrive, porque vos vas a tener un número específico, claro, de producto. Sí, los códigos. ¿Sí? Ahora, por supuesto que cuando estamos hablando de unos y ceros, siempre los podemos reordenar. Siempre hay hackeo. Sí. A mí me parece que los intentos deberían ir en otro sentido. Yo creo que un CD, un pendrive, un vinilo, cualquier objeto musical en este momento es parte del merchandising de un músico, de un grupo, de un artista musical. Y por supuesto que tiene un afán mucho más fuerte en general que las remeras o los pines del artista. Pero yo creo que está en ese estado, y que vamos hacia una situación que es la asociación con... Porque en definitiva las compañías grabadoras son marcas, y entonces las marcas puede ser cualquier cosa. Entonces ahora, si hacer CDs, mandarlos a fabricar es re fácil, hacer vinilos es re fácil. Entonces, la sociedad de los artistas con marcas. Ahora, ¿qué problema hay acá? Que es muy difícil desarrollar artistas nuevos. Las marcas tienden a asociarse con artistas que son marcas. Claro, van a lo seguro, a lo que ya está. Sí, o a algo que ya saben que representa y que les sirve. Aunque yo no sea una marca que vende mucho, tengo cualidades como marca. La marca Melero existe. La marca Babasónicos tiene cualidades de popularidad, de digamos, bueno, infinitas cualidades que pueden encontrar alguien, como por ejemplo cuando lanzaron su disco anterior, que era disco de oro porque se vendieron 30.000 celulares. Claro. ¿No es cierto? Entonces, ¿y cuál es la compañía discográfica ahí? Era, no sé, una marca de celulares. La de los teléfonos. Entonces, lo que ahí tenemos es que marca con marca. Ahora, ¿qué haces cuando no sos nadie? No sos nadie, quiero decir, podés ser el mejor artista del mundo, pero nadie no tenés te una conoce, marca. Y entonces no representas nada para las marcas. ¿Cómo te desarrollas como artista? Es el gran enigma que hay ahora. Y yo creo que, en definitiva, va a tardar en desarrollarse la idea de esto, pero va a empezar a cundir, digamos, porque una cosa es Argentina, Panamá, y otra, claro, cómo funciona en el mundo. En el mundo hay gente mucho más curiosa, porque está hay mejor educación, uh-huh, en general, en casi todos los países, ¿no? Digamos, sacamos África, qué sé yo, en Italia, sí, sí, en Francia, sí, en Japón, en Finlandia, que es mi país favorito, digamos, uh-huh, hay gente que tiene acceso a la educación, entonces tiene curiosidad, porque una buena educación lo primero que desarrolla es la curiosidad, claro, investigar por la búsqueda mismo. Uh-huh. Bueno, ahí empieza a aparecer otra cosa, que es que va a haber redes de curiosidad. Redes de curiosidad, exactamente. Sí. Entonces, yo creo que, y que en un momento dado, las marcas globalizadas van a ir hacia las redes de curiosidad, pero va a tardar en desarrollarse. Es un proceso, claramente, claro, hasta que las marcas vean que está ese caldo, sí, de cultivo. Ese nicho, que tienen, ajá, ese nicho, que, ajá, en el mundo, ajá, aunque... que hay 300, uh-huh, en Argentina, 400, correcto, en Uruguay, uh-huh, sí, sí, sí, sí, como... 200 en Bolivia, uh-huh, como guetos, 150.000, sí, en Japón. Vos sabés que si sacás un disco en Japón, seguro vendés 5.000 discos solamente por error. ¿En serio, eh? Sí, sí, sí, sí, claro, sea, sí, la gente nunca que, lo había visto los así, que se equivocaron, seguro son 5.000. Uh-huh. Entonces viene alguien y te dice, vendí 5.000 discos en Japón. Y bueno, son todos los padres que creían que ese era el disco que quería. Que quería el hijo. Eso es lo que vendí. Realmente muy bueno el análisis. Es Daniel, nos estamos quedando sin tiempo porque vamos hasta las 18. No, por favor, está buenísima la charla. Daniel, decinos rápidamente en dónde te focalizaste y bueno, qué es lo que vas a tocar acá en Santa Fe. Bueno, voy a tocar... ¿En qué te focalizaste en tu último disco, en Por? Muchos temas de mi último disco, ajá, muchos temas de repertorio... Que te apartaste un poco de la Mac en este último disco. Absolutamente, yo toco guitarra acústica, ajá, en este momento... No tocamos con ninguna pista, uh-huh, todo ocurre, uh-huh, ahí. Claro, cuando has hecho discos íntegramente, sí, en computadora. Sí, sí, sí. Que no salió, pero digamos, nada. En realidad son los discos que hago cuando me parece que hay que decir cada cosa. Uh-huh. Y en este momento me parece que me interesa más lo orgánico que lo digital. Entonces me parece que la música de los cuerpos es la que me interesa y es lo que quiero decir. Y vamos a tocar temas, hasta de discos muy viejos míos, así de cuando no existía el rock casi. Bueno, sí. O sea, de temas de conga, de mi primer disco solista, es un recorrido, hay temas, uh-huh, de vaquero, hay temas de travesti, uh-huh, es variado el show y a la vez es un... Lo decidimos en el momento porque tengo la suerte de que los músicos con los que toco tienen total control, igual al mío. Funcionamos más como, no como una democracia, sino como un grupo anárquico. Anárquico. Sí, yo realmente políticamente soy anarquista. Uh-huh. Y bueno, por eso te copaban que te tiren latas de picadillo al comienzo. Y de alguna manera yo apruebo, por lo menos tuve opiniones. Uh-huh. Pero bueno, es un grupo que tiene un funcionamiento muy lindo, hay una entropía muy interesante y que tenemos una baterista que, sí, no significa nada, pero tenemos una baterista mujer que, sí, significa mucho, en Argentina, sí, significa mucho. Y sí, aparte de tener un pulso femenino y punk, es muy interesante. Uh-huh. El bajo es Félix Cristiani, que para mí es el mejor compositor joven en este momento del país, junto con, que no es tan joven, con Shaman, que me parece muy interesante, que es una cruza perfecta entre en el folclore y Syd Barrett, lo que hace. Muy interesante, folclore modélico de verdad. Uh-huh. Y bueno, y después la guitarra y teclados, está un excelente guitarrista, excelente tecladista y el mejor fotógrafo que jamás vi. Ah, mirá qué increíble. Entonces es un grupo que se basa mucho más en el contexto artístico. Uh-huh. Y no sé, para mí es una alta inspiración porque el lugar más aburrido que conozco es mi mente a esta altura. ¿Te parece, Chin? Sí, absolutamente. Porque ya te la recorriste toda de principio a fin. Ahora ya casi hago una curación de lo que queda de mis ideas después del filtro de los otros. Y me encanta. Claro, está bueno eso, entregarlo y, sí, y recibir el, bien a quien es el hijo, ¿no? Claro, o sea, recibirlo pongo, procesado. Pongo mucho ojo en quiénes van a hacer esos filtros. Y la verdad que exaltan lo que tengo, lo mejoran siempre. Daniel, te has caracterizado de algún modo, bueno, como dice Fito Páez, qué sé yo, has estado como al costado del camino. Ese es un lugar que te cabe. Sí, como que yo estás creo que ahí. Inventé un lugar. Exactamente, sí, es un lugar. Y has tomado mucha gente a la cual le has hecho conocer muchísimo cosas nuevas, sonidos nuevos, elementos nuevos, sí, que han cambiado la escena. Es cierto, aunque me da vergüenza afirmarlo así. Por eso te lo digo yo, aunque no lo veamos, Melero siempre está en gran parte de lo que nosotros llamamos, qué sé yo, rock nacional, este rock argentino, así como hay, viste, un Santa Olalla detrás de determinados sí. Estás vos en otra parte, con más menos apareciendo, más menos indeleble, como una marca de agua, como lo que fuese. ¿Qué estás escuchando en este momento? En general, de música que escucho. Sí. Bueno, estoy escuchando mucho en los discos en los que estoy trabajando. O sea, estoy trabajando en el nuevo, en el próximo Evasónicos. Pero es como que lo estoy escuchando porque estoy trabajando con ellos. Claro. El próximo disco de Shaman y después discos editados. Bueno, termino de hacer el segundo de Félix, que me parece una bomba, que espero que no sea una implosión, que sea una explosión, sí, por lo menos como un petardito, para no verlo. Eso, sí, que tenga su onda expansiva. Claro, que tenga onda expansiva. Y después escucho mucho a González, al que antes se llamaba González Uberales y ahora se llama Chili González, y me encanta, me parece espectacular el disco nuevo de él. Lo tengo puesto en mi blog, tengo un blog que a mí me parece muy interesante, si me permitís. Dale. Se llama danielmelero.net. Y donde además hay películas, que en este momento hay una película sobre León Theremin, el inventor de el Theremin, uno de los instrumentos más abstractos de la historia, y el antecesor, el ancestro absoluto del sintetizador. Y escucho Chili González, escucho mucha música que podríamos denominar vieja, pero que me parece actual. Escucho González, escucho también a Jesús Rodríguez, Sixto Rodríguez, también. Todos estos artistas tienen varios nombres. Y Ariel Pink escucho mucho, dentro de también de lo actual. Ariel Pink, el último disco, o sea, hace años escucho a Ariel Pink, y era un tipo que grababa en su dormitorio, la batería la hacía con la boca, contra el micrófono, y ahora lo contrató el sello 4AD, que en los 80 fue un sello muy importante, y que además tiene a Scott Walker como artista, que Scott Walker es tal vez mi artista favorito, aunque me da miedo. Me da miedo, a veces no puedo escucharlo si estoy solo. Es muy siniestro. Pero los discos viejos de él me gustan, puedo oírlos solo esos. Y Ariel Pink hizo un disco que también está en un posteo antiguo de como hace 6 meses. Sí. De mi sitio, y esa, también se puede escuchar en muchos otros lugares, y lo recomiendo muchísimo. Ariel Pink y Chili González me parece que son de la poca música realmente rica, como cuando había, o sea, por supuesto que tienen evocaciones a cosas que ocurrieron, pero son altamente orgánicos, no se trata de loops, se trata de y puede parecer que yo, que soy siempre defensor de que no hay que saber tocar, lo que acá se ve en estos artistas es que saben no tocar, además de tener un utilizan la música como información. Chili González sabe tocar mucho, tiene una formación tremenda, pero es muy raro que un tipo con formación sea tan revolucionario. Eso me sorprende. Y Ariel Pink es muy completo. Creo que Ariel Pink debe ser el tipo que más sabe de rock en el mundo. Mirá vos. Sí, seguro. Y lo usa para hacer una música nueva, no para hacer retro. Uh-huh. O sea, ponele, Lenny Kravitz sabe bastante de rock, pero prefiero escuchar todo lo que Lenny Kravitz hace, prefiero oír los originales. Ir a los originales. Claro, Ariel Pink los lleva a otro lugar, todo el conocimiento uh-huh. ese. Uno maneja información y el otro es un músico increíble, con un manejo de la armonía y de tocar realmente altísimo uh-huh. y revolucionario al mismo tiempo. Sumamente interesante los datos que nos has dado. Daniel, ¿tenés algún secreto para la garganta, que te tomás algún té? Sí, tengo un secreto. Y si supieras, estaba mudo hoy a la mañana. Ah, no me digas, che. Sí, Buchex se llama. Ajá. El medicamento. Es un medicamento que toman los cantantes de ópera. Mira vos, qué sí. buen dato que nos das y que lo has sí, compartido. Y te vas haciendo buches y... y bueno, pero hoy a la mañana, si hubiéramos tenido que hacer la nota, yo era... Ah, mirá vos, qué bien. No, tenés una... de esos mafiosos que hablan con, claro. con la faringe directamente, sí. con un micrófono en la faringe. Bueno, es una buenísima recuperación, lo cual quiere decir que para el jueves sí. vas a estar... Ya voy a estar claro, bien, seguro. Mañana súper intenso. ¿Cómo es? Y con esto terminamos porque ya me están recontrasacando del aire. Pero, ¿cómo es el proceso? Es decir, ¿ultiman cosas? ¿Hay ensayo? ¿Hay una cosa así? ¿O por el contrario? Esto, ponele horas previas, días previos, es relajación. Mucho es improvisar. Ajá. Y eso nos da, por supuesto que ya los temas, el repertorio que vamos obvio, a tocar, claro. El que dentro del repertorio que tocamos vamos a elegir un grupo de temas. Uh-huh. Pero al nos juntamos mucho más a improvisar en una sala estudio que tenemos. Uh-huh. Y entonces eso nos da una visión de cómo funciona cada uno cuando cree que los temas podrían ser así o podrían ser así. Y se van reorganizando, o sea, no tienen una forma definida, uh-huh. pero tenemos los puntos de encuentro claro. que están sobre todo ensayados en conocer nuestras psicologías al improvisar. O sea, creo que nosotros debemos hacer 5 ensayos de improvisación contra 2 de toquemos los temas. Porque además en las improvisaciones básicamente estamos componiendo. Y digo estamos porque estamos. O sea, mi próximo disco tiene muchos autores por tema. Ajá. Sí. Incluidos algunos babasónicos también. Ah, también. Sí. Ah, mira qué bien. Sí. Mira qué buen dato. Daniel, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Lo contrario, te agradezco este espacio. Y bueno, espero que nos conozcamos. Seguramente el jueves. Sí. Seguramente el jueves. ¿Es lugar donde toco? ¿Cómo? Si yo lo conozco. Es lindo el lugar donde sí, voy a tocar. Es lindo. Mira, te iba a decir eso, que es una linda sala. Suena muy bien, tiene buena acústica. Es una sala muy buena y se produce un encuentro con el público. O sea, tiene la capacidad justa, está a la distancia justa, es bastante intimista. Es teatro, es un teatrito. Es una sala... Una sala con butacas. Sí, con butacas, es una sala con butacas. Sí, como una especie de sala de teatrito, pero... Que sí, está sí, en un... sí, a mí me gusta mucho en el hecho de la butaca, ajá. más que silla con mesa y más que la gente... Claro, para. Sí. No, es muy otro piola. Es otro tipo de percepciones que te proponen ese tipo de lugares. Bueno, me alegra entonces. Sí, no, y está en el Foro Cultural de la Universidad. Y ahora lo voy a googlear. Está bien piola, está climatizado, ¿no? Yo te hablo como público, ¿verdad? Para que el público tenga buena acústica, para que disfrute ese espectáculo. Y tenés al artista, es como estar en el home del living de tu casa, ¿viste? En el home theater ahí. Bueno, es una sensación así, solo que en vivo, con lo que eso representa. Me encanta. Daniel, me encanta. Muchísimas gracias, que a te vos, compongas. Y todo lo que me extendí. No, por favor. No, gracias a vos. Un abrazo grande. Hasta luego. Daniel Melero, que se va a presentar este jueves a la hora 22 en el Foro Cultural Universitario en 9 de julio, 21:50. Pasó por Tangos Fatales y nosotros nos vamos. Muchísimas gracias a la señora Claudia Hetzer, que nos ha permitido y nos ha cedido todos estos minutos extras de Asomate. Ustedes asómense. En la operación técnica estuvo Martín Rueda. Mi nombre es Gustavo Simón. Sigan en sintonía de 107.3. Y mañana nos encontramos a las 2 de la tarde para hacer otros tangos fatales.